Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 185 y la primera de este mes de julio. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos a través de la FM los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Te damos la bienvenida y las gracias y te deseamos todo lo mejor. Abrazo fuerte a los que nos sintonizan a través de la FM y a través de los siguientes cauces, como por ejemplo si nos están escuchando a través de la web de la radio, www.radiolaguancha.com. También a los que, un saludo y un abrazo a los que nos siguen a través de Facebook, de un grupo que hemos llamado Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También a un abrazo y un saludo a los que nos están escuchando a través de los podcasts digitales que movemos por internet, tanto en iVoox como en Archive. También un saludo a los que nos siguen a través de Instagram como Mi Rollo es el Rock, todo juntito. También te saludamos si nos estás escuchando a través de la web online 24 horas de rock y metal en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y por Asaltomata salimos dos días, los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Dos maneras: teclear la web, pinchar la web www.asaltomataradiorock.com, o la segunda es descargarse la app. También un saludo a los que nos escuchan a través de Generación Rock Radio, la web radiofónica online canaria, que trata de unir Sudamérica con Europa, a todo el rockerío de los dos lados del charco. Y para seguirnos a través de Generación Rock Radio, igual, dos maneras: descargándose la app Listen to My Radio, y la segunda pinchando la web, que es www.grockradio.radio12345.com. Saludamos al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido, y a nuestro colaborador Juan Carlos Galván, Juan Carlos Lugo Galván, que nos trae sus pinceladas de humor en forma de cuñas desternillantes. No dejen de seguirle también por su canal, que se llama El Rockero Frustrado. Yo me llamo Tomás Oramas y es un placer acompañarles en este viaje radiofónico, una hora aproximadamente. ¿Y qué traemos? ¿Qué va a haber de carta hoy? Pues bueno, la idea es traer pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, muchas bandas que nos han hecho llegar sus discos a la radio, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y muchas movidas. Y la guinda del pastel, que va a ser sin duda la entrevista que vamos a tener con Freddy, esa garganta de fuego, ese voceras de los espectaculares Abuela Muerte. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego con los So, que son una fantástica banda de rock de Cádiz, un trío formado por Rubén Peña, bajo y coro, José Mari Conejo, guitarra y voz, y Alfonso Camacho, batería y coro. Un maravilloso trabajo titulado Fobia, del que elegimos su corte número 3 para comenzar el programa de hoy y hacer que los So vuelvan a tronar en la FM Canaria con todos los honores. Recordamos, nos pueden hacer llegar sus trabajos, las bandas, las discográficas, las agencias, a la dirección de la radio, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife. Abrimos fuego con So y su tema Hoy es mi día. Del coche atasco en la nacional, veo a mi jefe otro día más. Diez de la noche vuelvo al hogar, nadie me espera, nadie con quien hablar. Doy vueltas en la cama, voy a enloquecer, El despertador manda otro día más. Hoy es mi día, tengo de cara al viento. Hoy es mi día, I got my mojo walking. Hoy es mi día y yo lo sé. Volar, whisky, cherry, cola y Lola. Seis de la mañana en mi ciudad, la música no para de sonar. Quiero seguir bailando hasta el final. Hoy es mi día, hoy es mi día. Tengo de cara al viento. Hoy es mi día, I got my mojo walking. Hoy es mi día y yo lo sé. Continuamos en este arranque de programa de esta edición número 185. Hemos abierto con So y vamos ahora a ponernos pues en plan tranquilo, en modo acústico, con la gran Isabel Marco, la ex cantante de Los Insolencia. El disco de su, el título, perdón, de su segundo disco ya es bastante significativo de lo que es el actual, de lo que es su actual carrera en solitario, un disco que ha titulado Nada Será Igual. Isabel Marco, también recordamos una vez más el mail del programa, donde no paran de llegarnos trabajos y trabajos de distintas bandas que nosotros no paramos de darle difusión. El mail es el siguiente: mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Isabel Marco y su tema Como un arco al disparar. Después de Isabel vamos a darle un viraje sonoro radical, vamos a subir el octanaje, vamos a apretar el acelerador y vamos a meterle fufa de la buena. Y vamos a hacerlo con los Death and Legacy, este último trabajo de la banda zamorana de metal melódico Inferno. La verdad es que me ha sorprendido bastante por su variedad y calidad y cómo conjuga la tralla con la melodía, algo que a mí personalmente me encanta. Además, para este disco la banda estrena nueva cantante, Infernia, que hace un trabajo sobresaliente junto al resto de la banda, a Charlie a la batería, Hugo al bajo, Manu a las guitarras. Así que Death and Legacy con su temarraco Carnage. Así que... ¿Te enteraste? Bueno, bueno, si es eso, tampoco te pongas así tampoco. Oye, ¿cómo dice que se llama el programa? ¿Que cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama el programa, dice? El programa se llama... ¡Mi rollo es el rock! ¿Te enteraste, este? Y hoy tenemos al otro lado del teléfono a Freddy, cantante, esa garganta de fuego de la banda de metal, punk rock hardcore de Tenerife, Los Abuela Muerte. Tienen actualmente un último trabajo que te han titulado Libre, disco del cual, por descontado, que le vamos a preguntar, además del disco, además estamos muy interesados en saber muchas cosas más sobre la banda, sobre su historia, tema de concierto, influencia, discografía, actualidad y futuro. ¿Qué tal está Freddy? Oye, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, aquí, de vacaciones por la isla. Eso es bueno. Además, darte las gracias por estar con nosotros en este programa, en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha. Y, y nada, cuando quieras vamos al toro. Bien, perfecto. A ver, Freddy, no quería obviar el inicio de la entrevista con un dato. Que bueno, la banda se formó en 2012, pero es que tú anteriormente, entre otras historias musicales, formaste parte de Guerrilla Urbana. Y antes de meternos en plena faena en el tema Abuela Muerte, que es lo que nos interesa, me gustaría preguntarte un poco qué recuerdas, qué valoras de aquellos años, así de una manera breve, en Guerrilla. Bueno, pues Guerrilla, digamos que fue la base de todo, vamos. Ahí fue donde aprendí yo básicamente todo lo que sé. Y la experiencia, años, giras, conciertos en la península tal, pues, quieras o no, te enseña. Y eso, Guerrilla, y lo que marca Guerrilla en Canarias, es decir, Guerrilla es una de las bandas, bueno, por no decir la pionera del punk, y influencia, bueno, y chupé de ahí todo lo que pude, ¿no? Pues sí, más a nivel también península, potente, sí, una banda estandarte de nuestro rock. Pero bueno, Abuela Muerte se forma en 2012. Bueno, ¿qué te impulsó a crear la banda y por qué el nombre de Abuela Muerte? Pues mira, esto fue tras un parón que hizo Guerrilla. Estuvimos parados como, no me acuerdo si año y medio. Y claro, en ese intervalo de tiempo, pues algo habría que hacer, ¿no? Pues nada, montamos Abuela Muerte como proyecto de así paralelo. Pero que al final, pues mira, ha ido cogiendo sus raíces, ¿no? Y se ha ido enraizando. El nombre, pues el nombre viene de una película que se titula Donnie Darko, una película de allá del 2000, que tuvo su polémica y su rollo con el rollo de las Torres Gemelas, 2000-2001, ¿no? Y nada, agarramos ese nombre, que no lo puse yo, lo puso otro compañero que ya no milita en la banda, y nada, hasta el día de hoy que seguimos ahí dando cañas. Pues sí, porque aparte de, bueno, creo que la formación de la banda ha ido cambiando. Y ahora la verdad es que se nota mucha juventud en la banda. No sé si se puede hablar de una versión 2.0 en la formación actual. Sí, ya tú sabes que los muchachos, los jóvenes vienen fuertes. Y sí, nada, toda aportación. Pero mucha calidad, ¿eh? No, la juventud no va reñida con la calidad técnica, ¿eh? No, tampoco. Pero ya te digo, no sé qué pasa hoy en día, que los chiquillos, los pibes vienen con otro nivel. Es decir, lo compara en comparativa a lo que había antes, pues... Estos muchachos vienen aprendidos ya de casa, vamos. Cuéntanos ahí un poco los chicos, la banda, el resto de componentes. Pues, a ver, a la batería tenemos a Elvis, que milita en otras bandas, como Anya, que es una banda de metal. Luego tenemos otros pibitos más jovencitos, que son a la guitarra Jesse y Tom, que Abuela Muerte es su primera banda así, digamos, con más o menos seria, vamos a decir. Y al bajo tenemos a Jota. Y yo a la voz, vamos. Y esa garganta de fuego, como comenté antes, impresionante. Tu forma de cantar, a nadie se le escapa. No solo tu voz, la potencia de tu voz, sino también algo que, bueno, que yo muchas veces he hecho en falta en el rock canario, que es la figura del frontman. Ese cantante que en los directos es capaz de echarse a la audiencia a las espaldas, de animar, además, bueno, pues nosotros, desgraciadamente, el público canario a veces necesita mucho de eso, de que le empujen, de que le arrastren, Y, por ejemplo, me estoy acordando ahora de Edu, de Los Odios y de la Vía Yacta, que es otro que también lo hace muy bien, y tú ahí estás también en ese nivelazo. Bueno, pues los Abuelas han tocado por Madrid, Bilbao, Valencia, Murcia, en Canarias, en festivales como el Más Que Rock, el Boimar, el Padarte, el Rock San Ginés, bueno, aparte de infinidad de conciertos propios por todas las islas. ¿Qué tiene de diferente para ti el tocar, digamos, en la península o en Canarias y entre un festival y un concierto propio? Hombre, en lo del festival es evidente que, bueno, siempre suele reunir más gente, ¿no? Es decir, si no es para ver a una banda, es a otra, entonces, quieras o no, al final te ve más gente. Lo de Canarias y la península, pues, como nosotros no nos dedicamos a esto, digamos, básicamente es un hobby. Viajar ya, pues mira, quieras o no, siempre te da energía para seguir y continuar, viajar, conocer sitios y tal. Pero a diferencia de público y tal, pues mira, en todos lados hay de todo, ¿sabes? Sí. Sí, está claro. Yo, por ejemplo, sí que lo he escuchado en muchas bandas. El hecho de, por ejemplo, incluso incluso a veces la asistencia a los conciertos, que a veces pensamos que es algo solo de en Canarias, y bueno, hay veces que también sucede en la península, que hay conciertos donde no acuden desgraciadamente mucha gente, y hay otro en que sí, es que se peta hasta arriba, vamos. Los Abuelas han tocado con bandas del nivelón, por ejemplo, de los Minor Empire. Yo no sé a lo largo de todos estos años en la carrera de Abuela Muerte, con qué bandas compartido escenario que por lo que sea te ha llamado la atención, que haya dicho, uff, joder con esta gente. Pues mira, hemos compartido algún escenario. Pues mira, Vita Imana, no sé si los conoces. Sí. Una banda metalera de Madrid que tiene, oye, lo hace muy bien. Down of the Maya, algo, sí, pero otros chicos también. Que dentro de su rollo, pues bastante se lo montan muy bien. Y nada, y los Minor, como mismo dijiste, que una banda que ya yo por lo menos conocía ya de atrás, y hombre, fue todo un placer, vamos. Una pasada, sí, señor. Además, los Vita Imana, que han cambiado de vocera. Sí, también, sí. A ver. Pero bueno, el tema de la banda en directo. Bueno, la banda es tan versátil que creo que incluso se han hecho hasta alguna pequeña actuación en acústico, lo cual, la faceta de acústico para una banda de la potencia de Abuela Muerte, ¿cómo es capaz de fraguarse ese tema? Pues mira, la verdad es que, hemos tocado dos veces en formato acústico. Una fue para una radio, en directo, que fue, nos dieron de tocar y tal, pues probamos y oye, pues ni tan mal. Y luego fue la presentación del disco en una tienda también de discos, digamos, en La Laguna, Hey Boy, Hey Girl, y no sé, nos marcamos 3-4 temitas en acústico y tal, y bueno, no sé, lo intentamos por lo menos, ya que guste más, que guste menos, pues ya no es cosa nuestra. Sí, hay veces que sorprende el cómo se lleva, cómo casa muy bien el llevar los temas acústicos. Al acústico, a mí por ejemplo me recuerda cosas como por ejemplo Hamlet, que también lo han hecho y le sale, vamos, a mí por ejemplo, personalmente, vamos, tú escuchas el disco Abuela Muerte y te pueden venir a la cabeza mil bandas. A mí la primera que me vino fue Hamlet, por asociación y por calidad letrística y instrumental y de todo tipo. Por cierto, no quería dejar detrás esta pregunta: la banda ha colaborado en varias veces en temas solidarios, en conciertos solidarios, lo cual habla también de un poco del nivel de compromiso de la banda. Pero sí que es cierto que creo que la banda es más reivindicativa que política, ¿no? Sí, más bien sí. El tema político, pues sí, tocamos y tal, pero no es un rollo politizado al 100%, vamos. Estamos ahí, pero sí reivindicativo 100%, digamos así. Bueno. Seguimos avanzando en la entrevista y me gustaría un poco, ya que tenemos aquí al padre del invento, que antes hablábamos por encima del tema de influencia. Yo no sé a nivel tuyo personal, qué bandas o qué sonoridades has tratado de plasmar en este disco, y para el que no conoce Abuela Muerte se pueda un poco, pues, tener una referencia. Pues mira, influencia, no sé, hay tantos palos y somos tantos que tantos manejan tanto, no sé, hemos no creado, porque no, a ver, Abuela se parecerá a alguna banda y tal, pero no lo hacemos con esta intención, es decir, chupamos de todos lados, pero no lo hacemos pensando en alguien en general o intentarnos parecer a alguien, sino sale ese estilo medio abuelero, medio raro, porque hay temas que no tienen nada que ver una cosa con otra. Son bastante diferentes, no sigue una línea, hay unos temas que son más punk, otros que son más metal, entonces no hay nada definido, es un poco un montón de palos y un montón de influencia de todos los componentes. Pero no, no se sé, nota en el disco, decir, en la variedad, se nota. Sí, pero hemos chupado de lo básico, de Metallica, Led Zeppelin, la Saba, ¿no? Tirando por ahí a grupos más nuevos como, yo qué sé, The Fever, o no sé si los conoces. De Fever 333, sí. O no sé, sí. hay mucha influencia por ahí. Sí, no los conozco, pero sí. Yo, por ejemplo, claro, antes comentaba Hamlet, porque quizás en el ideario... También Hamlet, sí. Una banda, digamos que tan pues tan grande, tan asentada, que mucha gente se puede hacer la asociación pronto. También, sí. Dos trabajos, ¿no? Si no me equivoco, 2014, sí. Versos de Pobreza, y el año pasado, este 2019, El Libre. Cuéntanos un poco, Freddy, cómo se crea una canción dentro de lo que es Abuela Muerte, lo que es la composición de las músicas y las letras. ¿Cómo paren un tema ustedes? Bueno, pues normalmente los guitarras son los que traen, no sé, la base de riff de guitarras y tal, y en base a eso pues se va trabajando un poco la letra, ¿no? Lo que es la melodía y todo lo que conlleva el crear un tema. Un trabajo en equipo, vamos. Sí, aquí cada uno que haga lo suyo, vamos. Claro, el tema de letras me ocupo yo generalmente, ¿no? Bueno, 100% diría. Y al tema musical, pues ya es un poco aportación de todo, ¿no? Además, grabación de lujo, ¿no? Los Guamasa Studios con Ayos Hernández. ¿Qué tal fue un poco el tema ahí dentro del estudio? Bueno, Ayos ya un viejo conocido ya, y no sé. Yo por acercamiento ya geográfico, porque prácticamente vivimos casi pegados y tal. Para mí es un tío que en este tema, lo que es en el rock, es un número uno y fuera de serie. Entonces yo siempre apostaría por él. Sí, alguna vez he dicho que es nuestro Bob Rock. Sí, es el Bob Rock de Guamasa. Bueno, háblanos un poco también, que siempre es una parte muy importante de todos los trabajos, el tema del artwork, la portada y demás. Háblanos un poquito de cómo está el tema. ¿La portada del disco te refieres? Sí. Vale, sí. De este último de Libre, lo que es el EP, es un muro, bueno, lo que se ve en la portada es un muro y una niña subida y tal. Pues hay unas marcas de bala, y esto es disparos de la guerra civil. No sé, nos llamó la atención el tema violento con el rollo de una niña al lado, ¿sabes? Entonces, y la dulzura, no sé, con la violencia. Sí, jugamos un poco con ese rollo. Sí. Está muy guapo. Y además también los 80 pasan factura, que están detrás, ¿no? La verdad es que contentos con la labor de los 80 pasan factura, que tanto y tan bueno hacen por el rock canario. Sí, hombre. La aportación de esta gente en la cultura canaria, es demasiado. Ya desde Guerrilla han colaborado, bueno, colaboraron con Guerrilla, es decir, ya lo conozco hace muchos años, y siempre han apostado y ahí estamos. Mientras ellos quieran, nosotros para adelante. Genial. Que quieras o no, además, siempre la ayuda. Dime. No, siempre, termina, por favor. Eso, que siempre la ayuda es bienvenida, vamos. Porque en Canarias estamos como estamos y, oye, toda ayuda es buena. Pues sí, muy profesionales y siempre empujando y con productos de primera calidad. Yo creo que, a lo mejor no estoy equivocado, pero creo que no. Para los Abuela Muerte, el tema visual. Por ejemplo, los tres videoclips que creo que se han lanzado de este último trabajo, de Violencia, La Raza y Neofobia, yo creo que para el tema imagen, el tema visual es muy importante para la banda, ¿no? Hombre, lo intentamos cuidar. El tema de videoclip siempre, pues mira, dejamos un poco a la gente que graba y tal, que también aporte su, su rollo profesional, ¿no? Pero sí, solemos tener un estilito más o menos marcado y queremos mantenerlo también, ¿no? Pero sí, el nivel de los Abuela Muerte, yo siempre lo he tenido claro. Por ejemplo, no hace mucho que tuve la oportunidad de, en el programa Trovador Urbano, de querían que les presentara una banda. Y bueno, la primera que se me vino, hay muchísimas, pero en este caso la primera que se me vino a la cabeza y quería que la audiencia en Madrid de Trovador Urbano escuchara fuera los Abuela Muerte, porque por ejemplo, la banda es capaz de lanzar temazos del nivel de violencia o la raza, que son auténticos himnazos. La verdad es que el potencial, la banda tiene un potencial descomunal, que a mí la verdad es que a veces me llama tanto la atención. Yo supongo que un poco en cuanto todo esto vaya un poco mejorando, yo creo que el tema Península sigue estando ahí en, vamos, como prioridad, ¿no? Sí, no, es más, tenemos alguna cosilla mirada así para verano y tal, pero ya sabes, se truncó todo con el tema este del virus. El virus jodido este. Pero si teníamos ya algunas cositas miradas para Península, sí. Sí, del dichoso bichito, sí. Hombre, sí. Nosotros no hace muchas semanas que llevábamos unos meses de parón, reanudamos, y también hace muy pocas semanas reanudamos el tema de entrevista. Y en las primeras la verdad que casi era un poco temerario, ¿no? Tenía poco sentido hablar del futuro, ¿no? Porque estaba todo en el aire. Sí, es verdad que ya hay poco a poco las bandas van generando noticias y se va, bueno, por lo menos abriendo una pequeña perspectiva de poder ir mirando cosas. Por cierto, antes de lanzarnos a destripar los temas, tema, donde me gustaría pedirte ahí el que nos hablara tema, pues tanto en música como en letra, para alguien que esté escuchando el tema, que esté escuchando la banda, no la conozca y la apetezca, todo tema de conseguir el disco, conseguir merchan, ¿cómo tienen que hacer, Freddy? Bueno, pues a través de nosotros, por medio de las redes, ¿no? Tanto Instagram como Facebook, correo electrónico, o bien oyendo para su factura. Y después ya en tienda, pues Jumping Man o Hey Boy, Hey Girl en La Laguna, no sé. Vía 80 pasafactura, yo creo que es el punto más rápido. Punto céntrico, vamos. Ya. Sí, más rápido y más céntrico. Más. Ya, perfecto. Además, no sé si nos puedes adelantar algún plan de futuro, algún objetivo que tenga la banda de cara a medio plazo, algo que se haya podido, aparte de lo que nos has contado. Bueno, pues nada, preparando el disco nuevo ya, digamos, 8 temitas por ahí, sí, más o menos, 8 temas y nada, ya preparando, y alguna sorpresita que en breve saldrá la luz. Freddy, si todo va en tiempo y forma, ¿con qué fechas maneja la banda o le gustaría poder tenerlo ya en la calle el disco? Tenerlo en calle, pues yo creo que para final de año estará ya listo. Vamos, tradición. Sí, si no nos vuelven otra vez a mandar para casa, ¿sabes? y a tener otros 3 meses en cuarentena, pues yo creo que sí. Pues ahí es un poco para que eso no pase, desde aquí no somos nadie, pero bueno, mandamos un mensaje simplemente de responsabilidad, que seamos todos responsables. Para intentar hacer las cosas bien, porque se juegan muchas cosas para mucha gente. Bueno, vamos a empezar a diseccionar, como en una autopsia, vamos a empezar a diseccionar el contenido de estos 6 cortes de este disco, de Libre, y donde me gustaría que nos hablaras, pues, digamos que brevemente, lo que es la música, las sonoridades y también lo que es la letra. Empezamos con el tema 1, Náufrago. Sí. Bueno, yo creo que si lees un poco la letra, yo creo que es evidente, ¿no? Este, pues nada, trata el tema de migrante, ¿no? De toda la, sobre todo la gente que ha perecido en el Mediterráneo, que parte de Libia, que se dirige a Italia y tal, que esto, por lo visto, es un cementerio ahí inmenso, vamos, que eso. Y nada, habrá un poco sobre eso, sobre la inmigración y tal, y sobre cómo se le da de lado. Sí, han tenido barcos, pateras de estos botados en alta mar ahí días y meses, vamos. Se habla sobre un poco sobre eso. tristemente la corriente de, ¿no?, que está apareciendo con cada vez más fuerza, tristemente, en Europa, que es donde vivimos de apoyo. Sí, después ya gracias a redes privadas, ¿no?, como Penal y toda esta gente que, oye, pero bueno, esto es lo que tenemos. Este es Náufrago. Luego nos vamos al tema 2. El tema 2 yo me gustaría comentar, violencia. Para mí hay temas en el rock canario que uno los escucha y ya dice, esto es un himnazo. A mí me pasó, por ejemplo, yo creo que a todo el mundo, con el Diablo Débil, por ejemplo, de los Brutales y yo creo que ese mismo tratamiento hay que darle a este tema, violencia, todo un himnazo. Háblanos de violencia. Violencia, vamos a ver, porque puede sonar a eso, a ir de violento por la vida y tal. No, es decir, es una opción que te dan. Es decir, cuando te privan de cosas, de libertades, lo único que te queda es luchar. Entonces va un poco de eso, y tal y como se tornan las cosas en este país, pues pues es lo que hay. Hay que luchar bastante. Sí, hay que salir a las calles, hay que, es decir, manifestarse. No hay que tener, no miedo, pero sí hay que luchar por lo que uno cree y por lo que uno cree que es, por lo que uno cree, vamos. No, y además en eso estoy de acuerdo, porque siempre hay una frase que a mí me ha gustado, que para que las cosas sucedan hay que hacer que sucedan, no van a suceder por sí solas, hay que dar. Nos vamos al tercer corte, Neofobia. Sí, bueno, pues esto es una fobia que hay, del miedo a envejecer. No, perdón, esto era de otro tema, perdón, se me acaba de ir. Neofobia es el miedo a pensamientos, vamos a ver, una fobia a pensar. Y no sé, me pareció curioso, porque a ver cómo puede controlar eso. Me pareció súper curioso. Sí, es una cosa súper rara. Entonces, no sé, escribí sobre esto así un poco y desarrollaste la historia. Y fue lo que salió, sí, pero yo te digo, fue una cosa súper... Es que es una fobia un poco extraña, porque a ver cómo puedes tú controlar eso, no sé, qué todo el día durmiendo, ¿no? Y ni así. Sedados, como estamos... Sedados. Mucha gente zombificada con el tema de las redes sociales, con el tema de los videojuegos, donde parece que hemos perdido el hilo con la vida, con lo que sucede realmente en la calle. Como alguna vez lo he comentado, desde la libertad absoluta, bueno, y cada uno haga lo que quiera, pero a mí, por ejemplo, me da tanta pena cuando voy a un concierto y veo gente que se pasa desde el principio hasta el fin grabándolo con el móvil, y cuando piensan disfrutar del concierto, no le veo sentido. Digo, eso no volverá a pasar, lo que no sudas, lo que no saltas en ese momento, bueno, son cosas son cosas del momento que tienes que disfrutar en su momento, y tiene que estar con, pero bueno, pasamos al ecuador del disco, nos vamos al tema 4, Libre. Pues libre, eso, soltarte todas las cadenas y ser libre, disfrutar, vivir. Pues sí, no tiene más. Que solo hay una vida, ¿no? Sí. aunque a veces pensemos que somos eternos, pero no. Y no, luego vamos verdad. al tema 5, que es otro himnazo, que es La Raza. La Raza. La Raza, pues poco de lo mismo, es decir, si uno ve de cómo se ha... de las colonizaciones y de toda la historia de cómo se han montado este tinglado, pues te sale un tema como La Raza. Sí, eso decía antes. Dime. ¿Sí? No, perdona, Freddy, termina. No, eso, que te sale un tema como La Raza, del tema de toda la, colonización canaria, todo lo que hicieron en América, pues... Queda todo plasmado en este tema. Y sí, ya cerramos el trabajo con No Religión. Bueno. Yo creo que los títulos en sí ya definen, ¿no? Sí, pero bueno. Ya se definen, sí, son bastante... Bueno, nada, yo creo que sí, No Religión, yo creo que no necesita ni ni aportar nada, vamos. Eso lo dice. Y además, ya no solo a nivel letrístico, sino a nivel instrumental... caso, además también esto está cocinado de las manos que antes hablamos de José Hernández, con lo cual el resultado final es un trabajo memorable, de esos que no debes perderte. Y desde aquí, a los que estén escuchando el programa y no conozcan a la banda, pues que le den una oportunidad, porque de seguro, pero vamos, estoy segurísimo, que no les va a decepcionar. Pues Freddy, los tiempos en la radio son los que son. Sí, señor. Ha transcurrido rápido. Solamente darte las gracias por habernos acompañado, por haber compartido estos minutos de radio aquí con nosotros, con Mi Rollo es el Rock en Radio El Aguante, con nuestra audiencia. Y me gustaría, para terminar la entrevista, pues que de todo este trabajo, pues que hicieras de presentador radiofónico y nos presentaras para toda nuestra audiencia un tema que eliges y por qué razón lo eliges. ¿Pero un tema nuestro te refieres, la abuela? Sí, un tema de este trabajo libre, pues, un tema que te apetezca y un poco la razón por la que lo eliges y un poco que hagas eso de presentador. Pues el mismo tema que da título al disco, el libre, porque es hora de liberarnos y es hora de hacer lo que queremos y lo que querramos y lo que nos salga. Tenemos que ser libres. Nosotros nos despedimos de Freddy, que nos acaba de dejar una entrevista potentona y muy buena, y con el tema final que acaba de sonar, el tema libre. Y vamos a continuar en esta edición número 185 en Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche en la 107.2 de la FM. Y para ello, para empezar esta recta final, este momento 3-2-1, tres bandas, tres canciones para dar por finiquitado el programa de hoy, vamos a empezar con los House of Lore. Para mí, definitivamente, lo último de los legendarios House of Lore, titulado New World, New Eyes, es sin duda alguna de los mejores trabajos, de los más destacados, editados en este pasado mes de junio. Pero cómo me gusta la voz de James Christian, que en este último trabajo se presentan frescos y llenos de creatividad. Una gozada para los sentidos. Así que a disfrutar de House of Lore y el tema titulado The Chase. We'll be right back. Y volvemos a hacer gala de nuestro ADN. Ya lo saben, después de un tema relajado suele venir uno lleno de tralla y potencia, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación con los Lamb of God. Estalla el programa con caña burra, con guapa guapa, trayota. Lo último va a estallar, esto se va a venir abajo con lo último de los Lamb of God. Y un tema en el que, por cierto, colabora ni nada más ni nada menos que el grandísimo vocera en todos los sentidos de los Testament, el gran Chuck Billy. Rabia furibunda de Randy Blight y el resto de la banda, que con este título, con este disco titulado como la propia banda, bueno, lo mismo tratan de hacer como Metallica con aquel Black Album, pues lo mismo es el concepto que tratan de conseguir con este último trabajo titulado igual que la banda. Así que vamos allá, vamos a subir el volumen porque se nos viene los Lamb of God con su tema Roots. Guapo, guapo, el tema de los Lamb of God, el Roots, sin duda alguna este que acabamos de disfrutar. Y ahora sí que nos ha tocado ya al final, hemos llegado al final del camino de hoy, del recorrido radiofónico de este programa, de esta edición número 185, y lo vamos a hacer con La Serpiente Blanca, con Whitesnake, que acaba de editar un álbum que han titulado The Rock Album. Y que no deja de ser pues un compendio de grandes temas actualizados, eso sí, y que es una excusa como otra cualquiera para rendir honores a una banda que tanto ha hecho por el heavy rock. Ahí está David Coverdale, que es toda una institución, una leyenda en nuestra cultura, en nuestro rollo, que es el heavy rock. Le rendimos pleitesía y, como no puede ser de otra manera, los galones son los galones y por eso los Whitesnake han sido la banda elegida para cerrar este programa de hoy. Whitesnake con un tema que es Can't Stop Now. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, música que nos han mandado, nos han enviado las bandas, las agencias, las discográficas. También variedad estilística dentro de lo que es la música cañera. Apoyo como siempre a nuestro querido Acero Canario. Y también espero que les haya gustado la entrevista que hemos tenido con Freddy, el cantante, esa garganta de fuego de los Abuela Muerte. Como siempre, damos las gracias a Iván, que es el encargado de que esto suene también. Esto es Radio La Guancha, la 107.2. Este programa se llama Mi Rollo Es el Rock. y un servidor que les ha acompañado durante esta horita de radio aproximadamente, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.